Buenos días, compañeros y oyentes del informativo de Farco del día de la fecha. Les contamos que para el día de hoy, 2 de enero, se anuncia un nuevo reclamo público en la Plaza Independencia de la capital tucumana de Ana Reales, madre de Miguel Reyes, un joven de 18 años asesinado por dos efectivos de la policía de la provincia de Tucumán. El acto se realizará hoy y en dos fechas consecutivas de este presente mes, junto a la Organización de Abogados y Profesionales de los Derechos Humanos, conocida como ANDES, a un año ya del fatídico hecho. FM San Alfonso pudo conseguir el testimonio de la señora Reales gracias a un trabajo conjunto con la organización social La Poderosa, y a través de nuestra FM ella contó cómo fue el homicidio de su hijo Miguel. Porque mi hijo estaba con el Paco, 8 años he sufrido con mi hijo, no lo he podido sacar. Me lo han revisado a mi hijo, a Miguel Reyes. ¿Qué es lo que le han encontrado a la policía? Era una pipa. Le han tirado al piso, le han pisado. Bueno, Reyes, a ver si te porta bien, se van. Uno de los muchachos dice, Reyes, no hay hielo. Dice, aguanta, ya voy hasta la casa, trae el hielo y vuelvo. Cuando mi hijo se venía dirigiendo hacia mi casa, aparece de todo motorizado que el señor Navarro y el señor Figueroa, que ya ellos me habían jurado que a mi hijo me lo iban a entregar en cajón porque mi hijo tenía que darle plata para que él pueda caminar hasta dos policías. Quiere doblar la casa, uno policía dice, pegale, pegale. Y ahí le pegan un tiro en la cabeza. En la cabeza directamente, porque ellos me lo han querido ya matar a mi hijo. Ese día 24 de diciembre, ese semejante calor que hacía, por Dios. Cuando mi hijo cae, se quiere parar mi hijo. ¿Qué pasa? Me le pegan con la estaca en la cabeza. Que eso me la llevó a la muerte cerebral a mi hijo. Esta familia, luego de la muerte del joven, recibió incluso dos amenazas de parte de los efectivos policiales, quienes hoy continúan en libertad. Día 26 de diciembre, a la noche, golpea la puerta de mi casa, yo salgo corriendo, estaba tomando un matecito. Tiene andando motorizado en la puerta, se me dicen con esta palabra, viejilla de puta, no haga la denuncia porque va a ser molesta vos con toda tu familia. Recordamos entonces que hoy 2 de enero habrá un reclamo público, así como el día 6 y el 16 también de este mes nos contaba Ana Reales. El 6 de enero iba a cumplir año él, porque él es nacido el 6 de enero, por eso que el puesto Miguel Reyes Pérez. El día 6 de enero iba a cumplir 27 años ahora, 6 de enero. El día 16 iba a cumplir un año de que él ha fallecido. Un año que él ha fallecido, que también vamos a hacer una marcha, algo vamos a hacer ese día. Reportó para el Foro Argentino de Radios Comunitarias Nahuel García, desde FM San Alfonso 103.9, en Yerba Buena, Tucumán.